Hola a todos, bienvenidos a su programa Las Número 1 del Ranking Musical. Es un gusto compartir de nuevo con ustedes los mejores temas musicales que llenan de agrado a todos los que escuchan el mejor programa de la radiodifusión merideña, como lo es Las Número 1 del Ranking Musical. Les saludamos en el control técnico José Albarrán y en la animación Carmen Sanabria. De esta manera, comenzamos para llevarles la buena música con Camilo y Vida de Rico. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Estamos de vuelta en su programa, Las Número 1 del Ranking Musical. Como todos los días, destinamos un espacio para dar a conocer temas interesantes. Esta vez, hablaré sobre algunos beneficios del deporte en nuestras vidas. Primero que todo, les diré que el deporte es uno de los pilares fundamentales para cualquier persona que quiera mantenerse sana. La Organización Mundial de la Salud describe la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía, y nos explica que la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Afirma que uno de los beneficios es reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatías coronarias, diabetes, cáncer de mama, colon y depresión. Además de mejorar la salud de los huesos y la capacidad funcional del cuerpo, ayuda a alcanzar un equilibrio calórico y un peso saludable. Magníficas afirmaciones, mis queridos oyentes. Hagamos del deporte una actividad placentera y así encontraremos los mejores resultados para una vida saludable. Estamos llegando al final del programa, pero antes vamos con otra canción de Camila Cabello, Señorita. I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave, yeah. But every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Lamentablemente hemos llegado al final por el día de hoy. Mañana regresaremos con más de lo mejor del ranking musical. En el control técnico, José Albarrán, y quien animó el programa, Carmen Sanabria. Y ya saben, hagan el bien y pásenla bien. Chao, hasta mañana.